Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito un poco caluroso y les traemos una recomendación bastante guapachosa para que pasen una buena tarde. Nos acompaña en cabina José González, él es trombón y director musical de la orquesta La Típica. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, bien, muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por la invitación y aquí estamos bien contentos en este espacio. Hemos de recalcar que La Típica está pues, de fiesta porque viene a presentar lo que es su cuarto DVD. Sí, así es el cuarto DVD, es la sexta producción. Ya tenemos 16 años, estamos en este 2017 cumpliendo 17 años y bien contentos porque se plasmó un gran concierto en esta producción que se llama Sin Fronteras. Es un CD más DVD, ya está disponible en todas las plataformas digitales y en físico, todas las tiendas de discos. Ya está a la venta y bien contentos. Estamos en primeros lugares de ventas también, y nos funciona y agradecerle a todo el público que se ha tomado para bien al adquirir esta producción. Platícanos un poquito de cómo fue el proceso de decir, pues es el momento de sacar una cuarta producción ya en DVD. Digo, ya la gente está como acostumbrada, ya con 16 años de carrera, de ver a La Típica en vivo, pero darles esa, pues, como llevarse ese plus, ¿no? De tener el recuerdo de volver a vivir de yo estuve en ese momento. ¿Cómo fue el proceso de decir, es el momento de sacar otro DVD? Mira, una pieza fundamental y clave de hacer esta producción fue el maestro Tito Nieves. Él tiene... Es un súper fanático y admira mucho la música mexicana. El disco por eso se llama Sin Fronteras, porque es completamente de autores mexicanos. Entonces él tuvo para bien hacer un DVD, plasmar ese homenaje a México, y decidió él hacerlo con La Típica y decidió hacerlo en México. Entonces por eso se decidió grabar en una sala emblemática para la música. Que como fue la sala Lingyo Listli. Entonces ahí se hizo la selección de temas. Vienen temas de Consuelito Velázquez, vienen temas de Marco Antonio Solís, vienen temas de Juan Gabriel. Entonces eso fue lo que se decidió plasmar en esta producción. Para este nuevo material discográfico y de DVD, ¿piensan hacer una gira de presentación por diferentes estados de la República o solamente se van a concentrar en la Ciudad de México? Sí, vamos a hacer... Bueno, tenemos ya confirmadas Guadalajara, Puebla, vamos a estar en Monterrey también, Pachuca, y en el DF vamos a tener una presentación de este disco el próximo 3 de marzo y pues estamos contentos y vamos de cara también el 10 de mayo al Teatro Metropolitan. Sí, que me comentabas que se va a hacer como un encuentro de orquestas, ¿no? Sí, de las mejores orquestas de México. Parece que quien está confirmado es la orquesta de Maestro Carlos Campos. Y vamos a hacer una especie de fusión de géneros, ¿no? O sea, no es totalmente que estemos mezclando ambas orquestas, sino el cartel es un cartel muy, muy padre para el 10 de mayo. Oye, está bastante bien, ¿no? Agasajar a las madrecitas en este 10 de mayo con un gran concierto de puras orquestas donde puede la gente totalmente estar bailando. Sí, así es. Y es un disco, y bueno, y vamos, aparte de presentar esto, pues vamos a hacer todo el show que hacemos. Siempre, todas las producciones que es La Típica, siempre las hacemos de mucho cariño y también siempre pensando en el público. Por ejemplo, la producción pasada que se llamó Baila con La Típica, que el público nos pedía hacer temas que siempre hacíamos en el show, plasmarlos en un DVD y nos decían, ¿por qué no lo graban? Entonces quisimos complacer a nuestro público y grabamos, fueron 18 tracks donde se hicieron temas que siempre hacíamos en el show. Pues ya, ¿cuál sería la clave del éxito ya para tener 6 discos pues en una época donde ya las cuestiones tanto físicas pues ya están como superadas por el terreno digital, ya la gente ya no está comprando discos? ¿Por qué La Típica se arriesga a sacar en este 2017 un DVD y una acompañada con el CD? Tenemos, el público es muy amplio, la verdad es que nos hemos llevado muchas sorpresas porque desde los nenes les encanta la música de La Típica, gente contemporánea, gente mayor le gusta mucho. Entonces, que es el caso por ejemplo del disco físico, que hay mucha gente que todavía le gusta tener en sus manos físicos el disco, y es por eso que lo complacimos y que gracias a Dios pues hemos tenido muy buena respuesta de la gente en físico, y por eso es que nos arriesgamos a seguir por ese lado todavía. Para la gente que todavía es como fan del disco físico, ¿dónde son los lugares donde pueden adquirir no solamente este nuevo material, sino toda la carrera de la típica? En todas las tiendas de discos, no sé si puedes decir marcas. Sí, claro. En Sanborns es donde casualmente estamos en los primeros lugares de ventas. Ahí lo pueden encontrar en Mixup. Todas las tiendas departamentales también ya empieza a colocarse el disco. Y ahí lo pueden adquirir. Y en los bailes también estamos llevando un set con discos también para la venta, porque hay gente que a veces no tiene como que el tiempo a veces o X de conseguir el disco, y también lo pueden adquirir con nosotros. Para la gente que ya está esperando, específicamente la gente de la Ciudad de México, que está esperando la presentación de este disco el 3 de marzo ahí en el Gran Salón Central, ¿qué es lo que podrán ver? ¿Ya tienen un show armado con invitados y todas estas cuestiones que pues, les gusta como bastante? Sí, no, todavía no. O sea, nosotros estamos haciendo el show de esta gira de Sin Fronteras. Es el show que estamos haciendo este 2017 y vamos a seguir haciendo el mismo show hasta ahorita. ¿Podrías decirle a toda la gente para que estén en contacto con ustedes, redes sociales y pues ahora que ya están como las nuevas tecnologías, también los pueden encontrar en plataformas digitales como Deezer, Spotify y todo ese rollo? Sí, en todas las plataformas digitales está disponible el disco. Muy pronto va a estar la discografía completa de La Típica, ya va a estar también disponible. Yo creo que en un par de semanas ya está disponible. Y nuestras redes sociales es en Facebook Orquesta La Típica, Instagram La Típica Oficial, el Twitter arroba La Típica Oficial, y tenemos nuestro canal de YouTube que es Orquesta La Típica, donde cada semana subimos contenidos, subimos canciones, de todo. Entonces por lo que veo es un proyecto pues, bastante activo, ¿no? Que está en pleno contacto con su público. Sí, la verdad es que todo lo que hacemos, todo es pensando en el público. Por ejemplo, esta nueva etapa que fue de subir los contenidos a YouTube, pues es pensando en nuestro público, porque a veces piensan que La Típica tiene eventos los fines de semana y en la semana no hacemos nada, ¿no? Entonces hay una parte donde les mostramos qué es lo que hacemos, dónde vamos, los ensayos, nos metemos al estudio de grabación y les explicamos cómo es el proceso de hacer una canción, de todo. Entonces siempre es pensando en el público, y entonces todo eso es lo que empieza a conformar esas partes de las actividades que hacemos. Pues por favor, José, recuérdale a la gente las fechas que ya están confirmadas para este 2017 y pues invítalos para que los estén acompañando, tanto los amigos que están fuera de la República Mexicana y los aquí de la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Pues es el 3 de marzo en el Gran Salón Central, el 10 de mayo en el Teatro Metropolitan. En Guadalajara están nada más al pendiente en el Salón Corona de Guadalajara. En Puebla va a ser en el Country Club de Puebla, y pendientes en las redes sociales para toda la gente en Monterrey, nos falta Pachuca, Tlaxcala. Pues estén, ya saben amigos del Punto Crítico, estén pendientes a las redes sociales de la Típica para que tengan pues los pormenores de la gira, y pues, si llegan a su ciudad no pierdan la oportunidad de ver un gran show. Sí, así es, con mucho cariño. Pues te agradecemos mucho, José González, él es trombonista y director musical de La Típica, por habernos acompañado en esta entrevista. No, muchas gracias a este espacio, estamos bien contentos y gracias por el apoyo de ustedes, porque también es una parte muy importante entre La Típica y el público. Y muchas gracias por el espacio y el apoyo. Pues amigos del Punto Crítico, les recordamos que La Típica está promocionando su nuevo disco DVD que se llama Sin Fronteras, que se fue grabado allí en la Olin Yolisli. Bastante bueno, no se pierdan la oportunidad de verlos en vivo si ya nada más han comprado los discos o han tenido oportunidad de ver un show ya de La Típica. Sabrán a qué me refiero, todo ese sabor que tienen arriba y abajo del escenario. Agradecemos a José González por acompañarnos aquí en cabina. Continuamos con ustedes, no se despeguen. Cuando estabas tú. Es cierto que no hay calor, ni en la casa ni el dolor de tu cuerpo sigue igual. Sigue igual.